En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Buenos días, hoy 11 de mayo comenzamos con un programa lleno de revelaciones inauditas. Para ello tenemos a Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, organización de la que forma parte desde los 19 años. También aparece en tertulias y programas de televisión, sobre todo en 4 y La Sexta. No solo habla de consumo, también de política. Fue uno de los impulsores de Ganemos Sevilla, plataforma que no acudió al 24M porque no logró confluir con Podemos, Izquierda Unida y Equo. Pablo Iglesias le llamó para sumarle a su candidatura a las primarias para el 20D, algo que también hizo de cara a las elecciones europeas de 2014. En ambos casos, Sánchez dijo no, aunque afirmó, confío en Podemos como instrumento de cambio. Buenos días, doctor Javier Maule. Mauri, adelante. Hola, muy buenos días, querida compañera, y hoy tenemos el estudio concurrido. Don Miguel Pérez, muy buenos días. Buenos días a Mairena. Si Paco no tiene, no me hace el favor de ponerte el micrófono. Y... Buenos días, Mairena. Y como mi vengo, vuelvo a mi lugar donde he dado mucha batalla y pienso seguir dándola. Eso está bien, eso está bien. Paco Gómez, muy buenos días. Okay, buenos días. Me acuerdo de la famosa frase de volverá. Y volvió. Aquí lo tenemos. Ha vuelto. Tenemos el estudio Overbooking y nada, tenemos un ambiente aquí fantástico y de amigos. Antonio Otero, muy buenos días. Buenos días a todos. José Antonio, nos vuelve a acompañar hoy. Muy buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos días, Javier. Y Manolo Pan, muy buenos días. Buenos días, Mairena. Pues sí, como bien ha dicho Miguel, hemos estado un tiempecillo sin venir, pero ya estamos aquí otra vez. En buena compañía y a seguir peleando. Muy bien, y vamos a tener que librar muchas y duras batallas. Rubén Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sé bienvenido, Rubén, a esta tu casa en Radio Mairena. Nos tienes a tu disposición y, por supuesto, te agradezco muchísimo el que nos puedas dedicar estos minutos, porque no solo como portavoz de Facua, sino como autor del libro que nos ha traído aquí, pues sé que tienes los minutos contados. Bueno, muchas gracias a vosotros, un placer. Yo te quería preguntar primero qué es lo que te inspira, qué es lo que te mueve a escribir el libro de Timocracia. Bueno, se trataba de hacer una recopilación de una manera un tanto distinta, ¿no? A como se suelen plantear este tipo de publicaciones que buscan asesorar a los consumidores sobre sus derechos. Una especie de libro de autoayuda, podríamos decir, pero siempre en el buen sentido. Y lo que buscaba era hacer una especie de recopilatorio sector por sector de aquellos ejemplos de fraudes que suelen sufrir los consumidores. He cogido desde, por ejemplo, los timos en los que las eléctricas incurren para convencernos de que cambiemos de contrato, cambiemos de tarifa y acabemos pagando más realmente, más que menos, que es lo que nos prometen. Y ahí, bueno, pues recopilo en torno a una veintena de formas de engañarnos para que contratemos una tarifa eléctrica, hasta cositas más de andar por casa, como por ejemplo a 43 abusos que podemos sufrir en un restaurante en los que igualmente le toman el pelo al consumidor, ya sea dándole gato por liebre, ya sea cobrándole conceptos que son totalmente ilegal facturarlos. Paco Gómez. Bueno, la verdad que te he visto unas cuantas veces en televisión y soy un admirador tuyo. Gracias. Porque desde luego no, Facua está siempre presente en todos los fregados estos donde hay un abuso por parte de alguien, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿somos marionetas en realidad de todos estos engaños? O sea, los medios de comunicación son tan feroces como se, como estamos viendo que lo son, para que, para modificar la opinión del público. Bueno, hay medios de comunicación que sirven a intereses políticos, a intereses empresariales, hay medios de comunicación que se callan cosas porque no quieren perjudicar a quien los financia, no quieren perjudicar, por ejemplo, a un partido de un gobierno que les da publicidad, no quieren perjudicar a una empresa que igualmente inserta publicidad, y eso provoca que se silencien muchas noticias o que se manipulen, tergiversen muchas noticias. Marionetas pueden serlo esos medios, marionetas pueden serlo muchos políticos también, que al final se arrojan en manos de, del poder económico, pensando en la puerta giratoria, etcétera. Y quizás no tanto marionetas somos los consumidores, pero sí en muchísimos casos, lamentablemente, somos un instrumento de esas empresas que nos dejamos manipular porque no comprendemos muchas veces las formas de engaño, de manipulación masiva en las que ocurren las empresas, y somos consumidores quizás que nos quedamos demasiadas veces cruzados de brazos cuando sufrimos un fraude. La verdad que sí, que es el, yo más que marioneta diría que somos zombies en realidad, ¿no? Manejados por los sistemas y demás, ¿no? Te voy a pedir, por favor, coméntanos un poco qué opinas sobre la permanencia de las compañías telefónicas. Y te pongo el ejemplo clásico que, por ejemplo, yo sufro, ¿no? Es una compañía telefónica tiene un contrato contigo. Ese contrato no se cumple ni de coña, o sea, viene inflado un 30, un 40% más lo que tienes que lo tienes contratado. Como consecuencia, tú le das un tiempo, mire usted, que esto se lo descontamos en la factura siguiente, es mentira, no, en la factura siguiente viene todavía mucho más inflada, y tú ya de cabreo coges y te cambias de compañía telefónica, ¿no? Entonces te cobran en la compañía que llega y la compañía que se queda atrás, y te dicen que debes 300 euros, 200 euros allí. Te dan la data de un cuánto de tiempo, luego te venden, se le venden esa supuesta deuda, se la venden a una compañía que intenta darte la lata durante años. Curiosamente, además te dicen, no te incluimos en el RAI, porque resulta que las compañías telefónicas compran acciones en bolsa de los bancos, y los bancos compran acciones de las compañías telefónicas. O sea, muchas personas no saben cómo funcionan las sociedades mercantiles, pero en fin, el tema es que de alguna forma se hacen copartícipes unas de otras, son copropietarias, por tanto, el banco, digamos, apoya ese el meterte en el RAI por dejar de deber en un momento dado 300 euros a una compañía telefónica, con lo cual la amenaza es que te voy a denegar un préstamo que te voy a pedir para comprar el coche, ¿no? Entonces, luego siguen llamándote por teléfono a hora interpretiva, dándote el coñazo allí en tu casa, y por último, una cosa que he observado es que te llama un robot directamente y te dice que con una locución diciendo que hay una compañía de abogados que quieren meterte a mano, poco menos que van a mandarte los a tu casa para sacarte palos de allí, ¿no? ¿Cómo se lucha con esto? Bueno, hay una suma de abusos, ¿no? La que has expuesto. La primera, efectivamente, el típico comercial que te llama, te ofrece una tarifa telefónica que es una auténtica maravilla en comparación con lo que tienes. Dices que sí, pero no tienes nada por escrito. Con lo cual, ¿cómo demuestras luego que los 50 euros por 30 canales de televisión y por megas infinitos y por llamadas ilimitadas era eso y no otra cosa? Cuando nos llega la primera factura, efectivamente podemos ver que el precio es otro, que el servicio es otro, y ahí es el momento en el que ya tenemos directamente que reclamar y que plantear, primero, hemos cometido el error de aceptar una oferta en la que no tenemos ningún tipo de grabación, ningún tipo de documento por escrito que acredite que así era la oferta que contratamos, pero bueno, ellos tampoco tienen ningún tipo de grabación, en teoría, donde nosotros estemos aceptando esas condiciones y no otras. Habría que reclamar desde el primer momento, y reclamar por escrito, reclamar con acuse de recibo, reclamar incluso, si queremos hacerlo mejor, a través de una organización de consumidores potente como Facua, no por nuestra cuenta, porque posiblemente no nos hagan caso. Una vez que reclamamos, el problema se resolverá o no, pero lo cierto es que si valoramos que no nos interesa la tarifa y nos vamos a otra compañía distinta o volvemos con la que estábamos, es cierto que nos pueden plantear que hay que pagar una permanencia, que ante el incumplimiento de la oferta no tendríamos por qué abonar. Es cierto que después, si no atienden a esa nueva reclamación, igualmente van a amenazarnos con un registro de morosos, puede que acaben incluyéndonos en el registro, ahí hay que reaccionar igual, hay que presentar denuncia. El alta en un registro de morosos por una deuda falsa o una deuda discutida por el consumidor a través de una reclamación es ilegal y puede conllevar multas de decenas de miles de euros, con lo cual, si vamos reaccionando bien en cada momento, pues podemos, primero, evitar que no nos cobren lo que no tienen por qué cobrarnos, garantizar que nos den el servicio que de verdad nos habían ofertado, que no nos incluyan en ese registro de morosos o castigar la inclusión en el registro de manera ilegal con una multa que puede poner la Agencia de Protección de Datos, pero siempre dando esos pasos acertados en lugar de decir, bueno, esto no me gusta, me aguanto y pago, o bueno, esto no me gusta, reclamo, pero reclamo con llamadas telefónicas de las que no queda ninguna constancia. Sí. Las llamadas telefónicas se hacen en una plataforma muy existente sudamericana, donde te habla una persona que tiene la sensación que está hablando con alguien de la selva profunda de Ecuador y que te da una mezcla entre mosqueo, rabia y lástima, porque dice, bueno, esta mujer que me está atendiendo, la pobre sabe lo que estoy hablando o qué, ¿no? Porque es que de verdad, y luego al final termina cortándote la comunicación y demás para ponerte para ir mosqueándote y que desista de cualquier tipo de reclamación. Es una operatividad bastante normal, ¿no? Los teleoperadores realmente lo que hacen es cumplir órdenes y posiblemente si un teleoperador nos atendiera de forma correcta, ese teleoperador mañana está en la calle. Y claro, si corremos el riesgo de que nos planteemos que el culpable de todo es el teleoperador, al final lo que estamos es atacándonos a nosotros mismos. Es decir, sí. Nosotros, que no somos más que trabajadores, igual que esos teleoperadores, no podemos criticarnos entre nosotros. Al final, tanto el trabajador de la telefónica como nosotros somos víctimas de una multinacional que está cometiendo abusos con sus clientes y también con sus trabajadores, en la forma que tiene de tratarlos a nivel salarial, a nivel de, oye, o no tramitas reclamaciones o te acabo echando a la calle. Y bueno, y está claro que al final lo que hay que hacer es responder, batallar, presionar a través de las distintas vías que tenemos a nuestro alcance. Rubén, por eso te digo que me da lástima, porque estas personas trabajarán por céntimos de euro la hora en ese país de origen y bueno, al final uno está metiéndole la bronca a una persona que no tiene culpa de nada, ¿no? Esa es la sensación que tenemos siempre, ¿no? El resto de los contertulios, porque sí. Veo que estoy haciendo la entrevista. ¿Te vas a cargar el programa entero? José Antonio González, tienes la palabra. Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes consideran que manejan los hilos en todo el entramado económico entre los diferentes sectores de eléctrico, de telefonía, bancario y tal? Bueno, partamos de que en muchos casos antes los manejaban los ciudadanos, teóricamente, los manejaban los gobiernos, eran empresas estatales, pero se fueron privatizando en los años 90 y la primera década de este siglo, se fueron privatizando empresas que podían dar mucha riqueza al país, se fueron privatizando empresas para ponerlas en manos de bancos, de fondos de inversión, de gobiernos extranjeros. Hoy, por ejemplo, Endesa es propiedad de una empresa italiana que a su vez es propiedad del gobierno de Italia. Es decir, nos hemos quedado sin empresas que eran propiedad nuestra, que aportaban riqueza al país, se las hemos malvendido a una serie de empresarios, generalmente de fuera, que ahora están cometiendo abusos a través de esas empresas con nosotros, y no solamente dejan de ser empresas que aportan riqueza al país, sino también empresas que están quitando riqueza a los consumidores, quitándonos nuestro dinero de forma muchas veces ilícita, con tarifas fraudulentas, con ofertas engañosas, con incumplimientos de contrato, etcétera, etcétera. Una puntualización. Endesa se le vendió a un equipo, o sea, a un grupo de empresas de Berlusconi. Y Berlusconi es la mafia italiana, o sea, no podemos decirlo de otra forma. Perdón por el inciso. Sí, José Antonio, ¿querías comentar algo? Pues se me ha ido bien. Se te ha ido paso palabra. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Soy Manolo Pan. Mira, yo como bien ha dicho Paco, también te sigo mucho, además te admiro. Pero a mí hay cosas que yo no sé este país cuándo de una vez vamos a dejar de tener... Perdón, vamos a tener que dejar. Porque tú imagínate, tengo que hacerte una preguntita, pero voy al hilo de lo que estaba diciendo Paco y lo que tú estabas diciendo. De que hay que poner denuncias, de que esto y lo otro. Si yo estoy trabajando, ¿cuántos días tengo yo que perder de trabajo para ir a poner una denuncia, para ir después no sé qué, para ir después a declarar y todo eso? Entonces decisiones, coño, pues pago los 50 euros y se ha acabado. ¿Cómo hay que movilizar a este Estado, al que se fue y al que vaya a venir, para que esto no ocurra? Para que simplemente con una llamada, con una carta dirigida a quien sea, diga, venga, fuera, este señor tiene derecho y ya está. Porque cuánta mano de obra se pierde en todo esto que tú nos acabas de decir, y es la verdad, es legítimo y hay que hacerlo. ¿Cuánta mano de obra se pierde en todo esto? Está claro, y muchas veces se pierde primero porque lo hacemos mal, porque llamar por teléfono a una compañía de telefonía, de electricidad y plantear quejas, muchas veces es que no sirve absolutamente más para que nos enervemos, para que estemos media hora, una hora, dos horas al teléfono una y otra vez planteando el mismo problema y la respuesta siempre va a ser negativa, o tomamos nota, ya le llamaremos y no nos llaman nunca. Y eso es mucho tiempo perdido, pero eso es porque lo hacemos mal. Presentar la reclamación por teléfono es agotarnos. Tenemos que hacerlo bien, por escrito. Si lo hacemos a través de Facua, porque somos socios de la organización, pues está claro que ahí son los técnicos de Facua los que van a elaborar los escritos, luego nosotros los enviaremos, pero eso no supone tanta pérdida de tiempo. Pero claro, haciéndolo bien. Y luego, insisto, hay que reclamar para recuperar el dinero que nos roban o para que nos devuelvan cantidades cobradas erróneamente. También hay que reclamar para garantizar que se cumplan las ofertas que nos han prometido. Y por otro lado, hay que reclamar por dignidad. Porque tú decías, hombre, es que antes de perder tiempo pierdo los 50 euros o los 10 euros. Bueno, ¿y por qué? Si mi dignidad está por encima de una empresa que siquiera está riendo de mí, prometiéndome cosas que sabe perfectamente que luego no va a cumplir. Pero luego tú también me planteabas algo interesante, que es cuándo va a haber mecanismos en las administraciones que garanticen la resolución rápida de los problemas. Hombre, es una de las cosas que le pedimos al gobierno andaluz, al gobierno de la nación, y no al actual, sino a gobierno tras gobierno, esté quien esté en el poder, le venimos planteando, oiga, si usted tuviera un equipo de protección al consumidor potente, que cuando recibiera reclamaciones de usuarios se dedicara a abrir expedientes sancionadores a las empresas en las que confirme el fraude, que la multa multiplicara por mucho el robo que ha sufrido el usuario, quizás a las empresas se les quitarían las ganas de timarnos. Pero el problema, y es una de las cuestiones que más planteo en el libro, en Timocracia, es que los gobiernos muchas veces, bien porque no dan la talla, porque son unos ineptos, o bien porque están en connivencia con esas empresas, no actúan ante los fraudes masivos, no actúan ante los fraudes pequeños que puede denunciar un consumidor de a pie. Y por otro lado, las veces que actúan, cuando logramos que lo hagan, como ha ocurrido por ejemplo con el gobierno andaluz y las cláusulas suelo, hemos visto cómo, después de años y años batallando desde Facua para que se multara a los bancos que aplicaban cláusulas suelo, la multa que ha impuesto el gobierno andaluz ha sido de en torno a 10 millones de euros, a una suma de varios bancos, cuando lo que nos han defraudado no han sido 10 millones, ni 100, ni 1000, sino decenas de miles de millones. Claro. Pues mira, antes de hacerte la pregunta te quiero decir una cosa y lo vamos a dejar en el aire, porque tú dices bien que hay que denunciar por dignidad, etcétera, etcétera, y hay que hacerlo, pero te voy a decir una cosa. En el momento que yo, lo digo por la profesión que he tenido, que yo tengo que ir dos días por una denuncia seguida, dejo una máquina o un camión parado que vale 40 euros la hora, me está diciendo jefe, escucha, vete con la compañía de teléfono y vete con toda tu dignidad, pero yo aquí hay un camión parado y una máquina parada. Eso claro, hay que hacerlo en cuenta también, evidentemente, claro. Pero bueno, yo tenía una pregunta aquí que hacerte, Rubén. ¿Qué diferencia aprecia entre la timocracia y aquella que en tiempo del dictador? La timocracia esta que tenemos ahora mismo y aquella del tiempo del dictador. Bueno, a ver, partimos de que está claro que tenemos más libertades, aunque ahora están intentando recortar muchas libertades. Nos vemos cómo continuamente se está intentando juzgar a gente por supuestos delitos de insultos a la corona, por pitar un himno, etcétera. O sea que, desde luego, es aberrante que haya jueces, que haya fiscales que se metan en eso, en lugar de defender la libertad de expresión en este país, independientemente de que haya expresiones de mal gusto, pero que no tienen por qué ser delictivas. Por tanto, hay un cierto recorte de libertades en nuestro país, la ley Mordaza, están intentando impedir el derecho a movilizarnos, a llamar a las movilizaciones, a manifestarnos. A nosotros, a Facua, por ejemplo, el gobierno del PP en 2011 nos amenazó con ilegalizarnos, con retirarnos la condición de organización de consumidores por el hecho de que habíamos criticado la subida del IVA, los recortes en la educación pública, en la sanidad pública. Pero bueno, no podemos ponerlo o equipararlo, ese recorte de libertades, al nivel de lo que ocurría durante la dictadura franquista. Está claro que entonces había muchas menos libertades, a la gente no la encarcelaban de forma anecdótica, como ha podido ocurrir con los famosos titiriteros, sino que encarcelaban a cientos, miles de personas sencillamente por defender la democracia. Pero sí es cierto que, igual que durante la dictadura, hoy en día hay una serie de grandes empresas, de un poder financiero sobre todo, grandes banqueros, que dominan con mucho las decisiones políticas que se toman en el país y dominan con mucho, evidentemente, la economía de los ciudadanos. Ocurría durante el franquismo, ocurre hoy. Hemos sufrido durante mucho tiempo una burbuja inmobiliaria que nos tenía ciegos, una burbuja que estalló, que ha llevado a la calle a miles y miles de familias, que ha arruinado o sobreendeudado también a multitud de personas. Y esa burbuja la diseñaron los bancos. No era ningún error, no era ningún situación en la que los bancos estaban haciéndolo mal porque no se dieron cuenta. No, no. Los banqueros sabían perfectamente a qué estaban jugando, inflando los precios de la vivienda y construyendo hipotecas a diestro y siniestro. Y luego, cuando estalla la burbuja, hay entidades a las que les ha ido mal, pero hay otras que se han beneficiado precisamente de la crisis, de la desaparición de las cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una nueva burbuja, vuelven a subir los precios de la vivienda en compra y en alquiler, la banca está concediendo más hipotecas y puede que la historia acabe de alguna manera repitiéndose una y otra vez. Y siempre vemos al poder financiero detrás de todo, esté al mando un dictador, esté al mando alguien elegido democráticamente en las urnas, porque al final quien tiene más poder son los grandes empresarios. Efectivamente. Sí, ahí has tocado un punto que a mí me sensibiliza mucho, que es el tema de los desahucios. Yo me pregunto, y lo dejo ahí en el aire, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local, hacen un juramento de defensa del ciudadano, ¿por qué no esgrimen su derecho a la objeción de conciencia cuando van a ejecutar un desahucio? Si están siendo cómplices de un atentado de un derecho constitucional. Eso es lo que yo me pregunto en algunas ocasiones. José Antonio. Sí, Rubén, una pregunta a raíz de la pregunta que te han hecho anteriormente referente a... Vamos a ver. Está consultando el guión José Antonio. Démosle tiempo. Sí, la que hacía Manolo, ¿qué diferencia aprecia entre esta timocracia y aquella en tiempo del dictador? Evidentemente, bueno, pues, evidentemente estamos en tiempos totalmente diferentes. Estamos en una capacidad, digamos, sí, del consumidor de elegir. Lo que yo te querría preguntar es lo siguiente. Yo soy de la opinión personal de que todo aquello que tiene relación con los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado. No tienen que estar en manos privadas. En tiempo del dictador, los servicios públicos estaban en manos del Estado. Quizás sea hora de reclamar que los servicios públicos, aquellos que sean esenciales, como es la luz, es el agua, de primera necesidad, efectivamente, estén en manos del Estado eso estaba en tiempo de Franco. No, es que es cuestión del día al día, es cuestión de la vida de los ciudadanos. Es que yo no puedo pagar una factura de 225 o de 250 euros. Es que yo no puedo pagar una factura de 150 euros si además tengo una pensión de 600. ¿Tienen que volver los servicios públicos al Estado de una vez por todas? Desde luego fue un gravísimo error porque de hecho, hay una frase que escuchaba hace poco, no es que Franco impidió que las multinacionales entrasen en el país. Ahí lo dejo en el aire. Sí, realmente lo que ocurre durante las primeras décadas de la democracia es que seguimos teniendo empresas públicas, propiedad del Estado, pero llega un momento en el que empiezan los aires liberalizadores. Eran unas políticas que venían de Gran Bretaña y de Estados Unidos, donde tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan empiezan a privatizar lo público y a desregular también esos sectores. Y aquí pues vamos viendo paulatinamente cómo se van vendiendo empresas que eran de todos al sector privado, a grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y lo que nos decían era, esto va a ser para bien, esto va a traer competencia, esto va a traer mejores servicios. Y no han acertado. Sabían posiblemente que no iban a acertar, porque les daba igual, porque todo lo estaban haciendo, bueno, a expensas de beneficiar intereses de sectores que luego les han beneficiado a esos mismos políticos, y volvemos a hablar de puertas giratorias. Hoy en día vemos cómo ya queda muy poco por privatizar, pero todavía hay, por ejemplo, suministros de agua en multitud de ayuntamientos en España donde llegan empresas privadas, propiedad de constructoras, pidiendo acceder a ser ellas las que gestionen el suministro de agua, cosa que desde luego irá a peor. Bueno, pues estaría bien que tuviéramos una gran compañía de telecomunicaciones pública, una gran compañía de electricidad pública, que las empresas de agua todas siguieran siendo públicas? Nosotros entendemos que sí, porque no hay más que mirar los resultados de las privatizaciones, de las liberalizaciones. Ni hay competencia, ni hay mejor calidad, sino todo lo contrario. Estamos sufriendo permanentemente subidas tarifarias y estamos sufriendo continuamente fraudes por parte de esas empresas. Sí, una última cuestión y pasamos al debate con Miguel Pérez. José Antonio, adelante. Sí. Rubén, tengo ahora mismo una factura de electricidad por delante que está por 200 y pico de euros. De impuestos aplicados, el 42,43%. El coste de producción de electricidad, el 72,14%. De coste regulado, el 81,83%. Donde se incluye incentivo a las energías renovables y residuos, costes de redes y transportes, otros costes que no sé yo qué costes son, y déficit. Los almuerzos de Felipe González. Una gran parte de la factura que estoy pagando son impuestos. A ver, impuesto aplicado, IVA tal. Coste regulado, no lo sé, ni idea. Coste de producción, no me lo especifican. Incentivo a la energía renovable y cogeneración. Mira, yo no estoy en contra de la energía renovable y cogeneración, pero yo no tengo por qué pagar en mi factura 32,40 euros para financiar una energía que de momento no están siendo totalmente eficaces. En todo caso, que esa energía renovable la asuma el Estado y que sea el Estado quien la organice, quien establezca la forma de producción, de distribución y que la haga realmente viables. Pero ¿por qué yo tengo que pagar de energía renovable en mi factura un porcentaje? ¿Por qué? No lo entiendo. Yo creo que no se me oculta y enlazo con lo que decía Manuel anteriormente, que aparte de la cuestión ya digo, no estoy en contra de las energías renovables, al contrario, pero la energía con carácter general lo que hace es sociabilizar, es decir, sociabiliza una sociedad, a una comunidad. Una placa en un techo o en un sitio o en un tejado lo que hace es privatizar. La energía tiene que servir para sociabilizar y dar un bienestar a una comunidad, a una comunidad política. Por lo tanto, la energía tiene que estar en poder del Estado, no puede estar en manos privadas. Rubén. O al menos que el Estado tenga capacidad de intervención en las tarifas que se aplican, que las empresas del sector asuman que tienen unos topes, que el gobierno monitorizara cuáles son los costes reales de la producción de la energía, que no se pudiera especular con ella y que al final, pues estos señores ganaran dinero, que tienen que ganarlo evidentemente, pero no de una forma tan desproporcionada, provocando, por ejemplo, primero que paguemos una de las tarifas de la luz más caras de Europa, segundo que haya cientos de miles de familias a las que cada año le falta capacidad de pago y sufren cortes de suministro, por impago a tiempo de las facturas, y luego que tengamos una situación de pobreza en nuestro país, que se traduce también en pobreza energética, que hace que pues muchísimas familias en invierno no pueden poner la calefacción y en verano no pueden poner el aire acondicionado, sencillamente porque no les da la vida para poder pagar esas cantidades y a la vez quieren comer. Es que porque por ejemplo, el déficit lo tengo yo que pagar en factura, porque no va a la cuenta del resultado de la compañía. Y sobre todo el déficit de lo que se llama déficit de tarifa, que es el hecho que durante los años de gobierno de Aznar pagamos muy barata la electricidad porque estábamos generando una deuda con las eléctricas, se pagó la electricidad por debajo del supuesto precio que habría que realmente repercutir. Eso que crea Aznar y que lo estamos pagando todavía hasta hoy fue un gran fraude con el cual Aznar pudo vendernos la moto de que liberalizando la electricidad todo iba a ser mucho mejor, y es cierto que con Aznar no subía la luz, pero claro, era una hipoteca que teníamos con las eléctricas, era que estábamos pagando por debajo de precio, y luego poquito a poco se ha tenido que ir pagando por parte de los consumidores. Ha habido mucho engaño, mucho fraude detrás de todo el proceso de liberalización de la electricidad y, por desgracia, a muchos nos convencieron o nos intentaron convencer de cosas que unos opinábamos que no era cierto, unos advertíamos de que era todo un gran engaño, un gran fraude para beneficio de macroempresas, pero lamentablemente ningún gobierno que vino después del de Aznar tomó ninguna medida para enmendarlo. Hoy tenemos la situación que tenemos. Como decía, precio desproporcionadamente alto, abuso de las eléctricas. A una, por ejemplo, Iberdrola, la tenemos incluso en la Audiencia Nacional por presunto delito contra los consumidores, en una causa en la que Facua es acusación y en la que Facua espera que al final los responsables de Iberdrola sean condenados por un delito para intentar falsear inflando el precio de la energía eléctrica para, evidentemente, perjuicio de todos los consumidores. Antes de dar paso al debate, quiero volver a hacer público un dato, y es que España está en el tercer lugar de países donde más está establecida la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que en una familia donde trabaja una única persona, el sueldo, la retribución mensual a la cual tiene acceso y tiene derecho, bueno, es un derecho discutible, puesto que lo que está cobrando no le permite llegar a fin de mes y está en el umbral de la pobreza. Es decir, no puede satisfacer sus necesidades básicas. Eso, si no es una estafa, que venga Dios y lo vea. Miguel Pérez, abre tú el tiempo de debate. Es muy difícil porque están acumulando aquí tantas cosas y tantas, porque estamos hablando nada más que de las consecuencias, pero y los resultados y lo que mueve esas consecuencias no lo hemos hablado siquiera. Además, me parece, no me puedo contener, yo vengo de la época de franquismo, tengo 81 años y vengo de la época de los que dieron la cara, y a mí me da vergüenza cuando oigo hablar lo que estás hablando tú del puesto de trabajo, el artículo 35 de nuestra Constitución. ¿A dónde está y dónde lo tienen los charlatanes que ni lo hablan? El artículo 128 de nuestra Constitución, ¿dónde están que ni los charlatanes lo hablan? Que dice que todas las propiedades, sean la titularidad que sea, están al servicio de la sociedad. Y pero que los charlatanes a mí no me dicen nada. En mi libro lo digo, los charlatanes, porque son unos charlatanes, todos. Está el artículo 47 que habla de la vivienda. ¿Dónde está? Pero es que son tontitos. Ha tenido que venir la Comunidad Económica Europea a decir, oye, que los bancos están engañando. Qué tontito. Es que soy provocador porque no me di miedo del franquismo, me va a dar miedo de los inútiles de hoy, que no quieren más ganar dinero, y las puertas giratorias y lo otro. Es que perdona, porque no quiero seguir hablando, perdonadme, pero me parece, y si no, que me lo reclimen, que me digan, oye, tú estás equivocado en esto, que me lo digan, pero sin chalanería, Somos los vaqueros tiran la leche en las calles de Madrid porque no tienen precio, y hay 2 millones de niños que pasan necesidades. ¿Dónde están nuestros intelectuales? ¿Dónde están nuestros intelectuales? El país que más paro tiene, ¿dónde están nuestros intelectuales? Mire, nosotros, hay una cosa que sí, aportamos mucho dinero. En mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, nos cuesta 16.300 escolares que hay, 74 millones de pesetas. Invertimos en la enseñanza, ¿verdad que sí? ¿Y qué resultados tiene? Parece que vivimos los intelectuales más tontitos de Europa. De verdad, Perdona, no quiero ofender a nadie, defiendo con todo el ardor que defendí en la época pretérita como persona no grata, estoy defiendo los intereses de mi gente y de mi pueblo. De todas formas, como bien está diciendo Miguel es un hombre ya con mucha experiencia y muchos tiros dados, digámoslo así. Yo vuelvo a repetir, me recargo siempre en lo mismo. La culpa de todo esto la tenemos nosotros. Claro. Nosotros. Si el pueblo no se mueve, aquí no conseguimos nada. Y si Rubén, si Rubén me está escuchando, creo que estará de acuerdo conmigo. El pueblo le dan palo por todos lados y el pueblo no se mueve, el pueblo está muerto. Y somos nosotros, igual que ahora mismo se están movilizando, nos están movilizando los pensionistas, pues yo también he ido a alguna que otra manifestación. El pueblo tiene que salir a la calle, el pueblo tiene que dejar ya de soportar todas estas atrocidades. Pero es que el pueblo le da igual. Yo me indigno mucho, que yo me tomo de vez en cuando una cervecita con Miguel y con Antonio Otero. Y lo digo, aquí en la carnicería no vale hablar. En el bar no vale hablar, en el autobús no vale hablar, hay que hablar en la calle. Pero claro, también hay una cosa, yo ahora mismo en este país no veo ningún líder. Y voy a poner un ejemplo y que Dios me perdone, todos los rebaños llevan un líder, todos. Pero es que aquí no tenemos, en este país no tenemos líder, no lo hay. De todas formas, Rubén, te voy a hacer una preguntita que tengo yo aquí. ¿Qué tienen en común José Manuel Soria, José María Aznar, Ramoncín, Pedro Solver, Rodrigo Rato, Felipe González, etcétera, etcétera? Bueno, no te sabría decir qué tienen en común porque me has mencionado a tres de un partido, a otro de otro y a un cantante, supuestamente. Pero dejamos al cantante. Lo nombras en tu libro, lo nombras a Ramoncín y a mí me gustaría que nos explicaras por qué es muy interesante lo que dices, ¿eh? Bueno, realmente ha sido portavoz de una entidad, de la SGAE, en la que se han lanzado ataques desaforados contra los usuarios por algo tan banal como descargarse música o películas de forma gratuita, evidentemente sin ningún ánimo lucrativo, sencillamente porque no eran capaces o no estaban dispuestos a pagar por todas esas películas, y al final ha servido unos intereses de grandes multinacionales que pretendían pues criminalizar prácticas que no tienen por qué ser criminalizadas, igual que se ha pretendido desde el gobierno del Partido Popular criminalizar la protesta ciudadana, criminalizar actos relacionados con derechos fundamentales como la libertad de expresión. Pero luego es cierto que, mencionando políticos del PP y del PSOE, políticos que han estado en el gobierno, sí vemos cómo ha habido puertas giratorias. Efectivamente. En muchos casos, a Soria a lo mejor todavía no le ha dado tiempo la puerta giratoria, pero Pedro Solbes, por ejemplo, que hizo mucho en favor de que Endesa fuera comprada por Enel, por la empresa italiana, Pedro Solbes, después de salir del gobierno, acabó trabajando para Endesa. Claro. Con lo que, bueno, es un elemento que nos pone de manifiesto que es raro, ¿no? Eso de que quien ayuda a una empresa al final está siendo contratada por esa misma empresa. Hombre, tiene información privilegiada. Ha sido una casualidad, hombre. Claro, exactamente. Mal pensado, ¿eh? Cuando tenía que haber un artículo o lo que sea, una ley, que todo aquel que sale del gobierno no tiene que entrar en ninguna empresa privada de esas características, tuviera 10 años desde dejar gobierno hasta que entra en la empresa esta. Porque tiene información privilegiada, y claro, y eso, por esa información que va a coger la eléctrica, un dinero que no se sabe cuánto, lo que le están pagando a esta gente es carderilla. Ahí. Por esa información. Y sobre todo por el trato de favor que puede estar dando un ministro a una empresa durante su periodo de gobierno, ¿no? Independientemente de la información que maneje, pero hay un trato de favor que puede estar orientado a pensar que 2 años después de salir del gobierno esa empresa me va a acabar contratando. Ahí tiene José Antonio una parte de la explicación de dónde van los impuestos que tiene que pagar por el recibo de la luz. Exactamente, o sea, ahí lo que las viejas glorias tenemos que pagarlas. Antonio Otero, que todavía no ha participado, danos tu opinión, comentarios, pregunta, lo que tú quieras. Yo quiero hacer una pregunta. Si voy a Facua, con Facua, ¿no? Facua. ¿Tengo que ser socio para ello? Bueno, puedes acudir a Facua por distintas vías. Una de ellas es entrar en la página web de nuestra organización, facua.org. Allí hay multitud de información donde alertamos de fraude, donde asesoramos a los consumidores, donde podemos dar respuesta a muchas dudas que uno puede tener cada día sobre abusos en electricidad, en telefonía, en banca, en seguros, etcétera. Y eso, evidentemente, no tiene ningún coste, entrar en la web y asesorarse, como tampoco tiene coste el que las personas que vienen a nuestra sede central en Sevilla Capital, aquí en el barrio de La Macarena, en la calle Resolana número 8, pues pueden recibir información, asesoramiento general, folletos o explicativos de los sectores en los que nos plantean problemas sin necesidad de que se den de alta como socios. Otra cosa es que alguien nos dice, oye, mira, yo es que quiero que me batalles el problema que tengo con mi compañía eléctrica, yo quiero que me reclames la cláusula suelo de la hipoteca. Ahí sí, nosotros planteamos que somos una asociación integrada, por tanto, por socios, y son los socios los que se dan de alta aportando una pequeña cuota cada año, que es de 63 euros, no es una cantidad elevada, son los que podemos permitirnos la capacidad de que nuestros equipos jurídicos les atiendan, les asesoren de manera personalizada y les tramiten, por supuesto, las reclamaciones para defender sus derechos. Por tanto, nosotros damos una atención, digamos, en dos vías. Por un lado, a los consumidores en general y, por otro lado, a los socios de Facua que subvencionan a la organización con su cuota, que la sufragan, pues son los que reciben, digamos, otro nivel, digamos, digamos, de atención, de respuesta, precisamente por eso, porque somos una asociación de consumidores que vive gracias a sus socios. Yo te quería preguntar, antes de que te viese José Antonio, que acaba de pedir la palabra, Rubén, comparándonos con otros países de la zona euro, ¿hay tanto sinvergüenza por kilómetro cuadrado como hay aquí en España? Bueno, realmente las empresas que podríamos decir que son o están dirigidas por sinvergüenza son empresas que operan igual aquí que allí, o sea que no vemos diferencia. Otra cosa son los niveles de corrupción política que podemos vivir en España, que desde luego tener un gobierno con el partido más corrupto de Europa, un gobierno que tiene un partido encausado por corrupción y que tiene cerca de 1,000 personas imputadas en causas de corrupción, pues evidentemente eso no se conoce en ningún otro país de la Unión Europea y yo no sé, casi del mundo. Pero bueno, es el tiempo que vivimos, la gente toma la decisión que toma con su voto y a lo mejor siempre deberíamos medir mucho más a quién estamos votando y las consecuencias que ya de por sí ha tenido votar a determinado partido político para que tenga el poder. José Antonio. Sí, Javier. Un poco en relación a lo que acabas de decir, a mí hubo un cliente que me dijo en cierta ocasión cuando estuvimos en Madrid, me dice, mira José Antonio, aquí en Madrid, Madrid es la ciudad donde hay más sinvergüenzas por metro cuadrado. No por kilómetro, sino por metro. O sea, metro que ahí están aviados. Por metro cuadrado. En Sevilla también, ¿no? Una estadística buena, ¿no? Y digo una cosa, me gusta mucho, mucho Madrid. Mucho más que Sevilla. Pero supongo que lo habrá en todas partes. Sí, bueno, es que no podemos desvalorar lo que tenemos aquí. Sí, sí, claro. A mí no me importaría, replicándote, Javier, a lo que decía anteriormente, a mí no me importaría que José María Aznar o Felipe González estuviesen en el Consejo de Administración. No tengo ningún problema. Ahora, que me trabajen, que realicen las gestiones oportunas para que la factura de la luz que vaya a llegar a todos los ciudadanos de este país sea lo más baja posible. Entonces que cobren lo que tengan que cobrar. 10 millones, 50 millones de euros, es decir, lo que les dé la gana. Pero que a mí la factura me la bajen. En gas, en luz y en agua. Ya lo pueden cobrar ellos. Uh-huh. Es una cuestión de dignidad, ciertamente. Antes de entrar en el programa, ¿su nombre es? Miguel Pérez. Me planteaba una cuestión y yo le contestaba. A mí hace a cuestión de unos días en un foro de 30, 35 personas se me plantean dos personas, una chica trabajadora, dos chicas trabajadoras y un chico trabajador y total que estábamos hablando sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en los puestos en el trabajo. Me dice, no, es que mi jefe me obliga a que yo tenga que limpiar. Y digo, ¿está en su función el limpiar? No, la mía es cocinera. Es que tengo que limpiar porque es que si no me echa. Digo, no. ¿Su función cuál es? ¿Cocinera? Pues su función es cocinera. Usted tiene que reivindicar sus derechos. Usted tiene que reivindicar su derecho. No, es que si no me echan. Usted qué edad tiene, 24 años, me dice, evidentemente es que si no me echan, digo, a ver, la ley está ahí, la ley le reconoce todos los derechos del mundo, tenemos la Constitución, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, tenemos los convenios colectivos, y si usted no lucha porque le den por su valor, porque la valoren, se ve afectada su propia dignidad. La ley podrá estar ahí, la ley es fuerte, pero usted tiene que hacer que la ley sea también fuerte porque si no, con su actitud, la hace débil. Entonces, enlazando contigo, Rubén, te quiero hacer la siguiente cuestión. Evidentemente, jugáis un papel muy, muy, muy importante en defensa de los derechos de los usuarios. Las reclamaciones individuales se me antojan que son complicadas. Evidentemente, colectivamente es mucho más. Pero ¿no crees que el movimiento social, tiene que dar un paso adelante? Yo sé que en este país los lobbies de presión no están permitidos. 15 segundos. En Estados Unidos sí están permitidos. Pero ¿no teníamos que empezar a pensar de que tendría que haber lobbies de presión ante el gobierno, incluso ante el Congreso, para que los derechos de los ciudadanos se hagan viables de una vez por todas? Sí, bueno, vamos, si están permitidos los lobbies, de hecho hay un registro de lobbies en la Unión Europea. Lo que ocurre es que quizás no tenemos una capacidad de movilización social, de respuesta social a los abusos, que sería la deseable. No hay suficientes salidas a la calle de los ciudadanos en manifestaciones, aunque ahora, bueno, hay... No, pero me refiero a presionar a los políticos, presionar a los políticos, de tal manera que se esté encima de ellos y que hasta que no consigamos lo que tengamos que conseguir, no les dejemos. Sí, pero a eso me refiero. La presión a los políticos se hace mediante denuncias públicas que trascienden a los medios de comunicación, mediante manifestaciones en la calle, porque reunirte con un político para trasladarle tus peticiones y que ese político luego pues valore que por un oído le va a entrar y por otro le va a salir, sirve de poco. Pero cuando la presión está en la calle, cuando la gente se manifiesta, y por ejemplo hemos visto algún país de América Latina donde se iba a producir una gran subida en un servicio básico y las manifestaciones han acabado provocando una reacción del gobierno dando pasos atrás. Aquí, si cuando, por ejemplo, el gobierno de Rajoy nos subió el IVA, la gente se hubiera movilizado de forma masiva en las calles en contra de esa medida, que nos ha perjudicado a todos, pues posiblemente el gobierno habría dado marcha atrás en la actuación y hubiera retrocedido en la subida. Pero no ocurrió. Igual que cuando se están produciendo recortes en la calidad de la educación o de la sanidad pública, no respondemos en la calle de la forma tan masiva como se debería. Hay manifestaciones, hay movilizaciones, pero quizás hace falta que la gente asuma que en vez de mirarnos tanto el ombligo, que en vez de protestar tanto y no movilizarnos, lo que hay que hacer cada vez que haya una llamada a manifestaciones masivas, pues que contribuyamos efectivamente a que sean manifestaciones masivas y a que los gobiernos, sea el gobierno de la nación o el de la comunidad autónoma, tengan realmente temor a que esa movilización social acabe echándoles del poder. Pero esa respuesta social quizás es fruto de una sociedad que ha estado un tanto acomodada durante determinados años de bonanza y que ahora mismo no es capaz de darse cuenta de que para recuperar lo que teníamos y para garantizar pues una vida digna tenemos que estar permanentemente protestando en la calle, manifestándonos, aparte de, como decíamos antes, si te roban dinero, ¿por qué no vas a reclamar? ¿Por qué no vas a perder, entre comillas, el tiempo en esa reclamación a la empresa? Si al final lo que hacemos es decir, por 20 euros total que más da, pierdo más tiempo que lo que me representa ganar el dinero, bueno, a lo mejor hoy son 20 y mañana son 2.000 los que te roban, precisamente porque has estado permitiendo con tu pasividad que esas prácticas se sigan perpetuando. Sí, pero un segundito, un inciso, nada más, Rubén, y utilizando una palabra que está muy mal vista actualmente. Sabemos la presión de la calle, tal, tal y tal, y manifestaciones, tal, tal y tal, pero incluso llegar a lo que es el acoso al político, es decir, hacerle la vida imposible. A eso me refiero. El acoso al político consiste en decirle te vamos a echar a la calle, estás permanentemente en portada de los medios de comunicación con gente en las calles diciendo que lo estás haciendo mal o que estás cometiendo prácticas realmente lamentables para beneficiar a grandes multinacionales, y el político que se ve acosado, entre comillas, con esas movilizaciones y noticias, es el que acaba asumiendo que tiene que cambiar o que tiene que irse. Si tiene un mínimo de decencia, claro. Otra cosa es que no la tenga. Claro, pero otro tipo de acoso, evidentemente no se puede entrar en un acoso, entre comillas, que implique delito, está claro. Sí. Ya para finalizar, a mí lo que me sugiere todo esto de la democracia es que, y lo voy a comparar con estas clásicas películas de capos, de mafia, el típico matón que lo manda un capo a una licorería, a un bar, a un restaurante, mire usted, si usted no paga, usted no va a tener nuestra protección y su local podrá ser quemado o podrá incendiarse accidentalmente. A mí me recuerda un poquito esto, tanto democracia como extorsión. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Muchas gracias a vosotros. Un placer y un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, Rubén. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. En la Edad Media. Loli, finalizamos ahora, pero volvemos con nuestro chef médico, Clemente Olivero, hacia el cuarto menú saludable. Pues sí, hacemos una pausa para la agenda y enseguida volvemos con Querer Vivir. Hasta ahora. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.